Estos son los titulares del sábado 3 de diciembre. La coalición gobernante de Japón coincide en que el país debería tener capacidades de responder a ataques armados. Japón establecerá una nueva entidad para la protección de productos agropecuarios nacionales y el pueblo de Ucrania padece apagones en amplias zonas. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. La coalición gobernante de Japón señaló que el país debería tener la capacidad de lanzar un contraataque si es víctima de una agresión armada. Este es uno de los más grandes cambios en lo que respecta a la política de seguridad japonesa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El Partido Liberal Demócrata, PLD, líder de la coalición, y su socio, el Partido Komei, sostuvieron conversaciones el viernes. Ambas agrupaciones señalaron que el sistema actual de Japón no está suficientemente equipado para hacer frente a las crecientes amenazas en la región. Kumada Hiromichi, del PLD, declaró: "La situación actual es más peligrosa que la de hace una década, ya que Corea del Norte ha estado lanzando más misiles balísticos. Hemos acordado que Japón debería contar con capacidad de contraataque para defenderse". Legisladores coincidieron en que los contraataques japoneses estarían limitados a la autodefensa y que jamás se utilizarían de forma preventiva. Por el contrario, para ponerlo en marcha, tendría que haberse iniciado una agresión armada contra Japón o su aliado Estados Unidos. El contraataque tendría únicamente objetivos militares y se utilizaría la mínima fuerza necesaria para neutralizar la amenaza. Algunos expertos han expresado preocupaciones y han solicitado mayor claridad para definir lo que significa que haya iniciado un ataque contra Japón. También han cuestionado si un contraataque podría violar el derecho internacional. El gobierno ha señalado que está planeando terminar las revisiones de los documentos que esbozan la propuesta para antes de que termine el año. El gobierno de Japón ha decidido establecer una nueva entidad para impedir que productos agropecuarios nacionales, como las frutas de alta calidad, sean cultivadas ilegalmente en el extranjero. La decisión tuvo lugar después de que se descubriera que productos de alta calidad, como las uvas Shine Muscat y Ruby Roman, estaban siendo cultivados en otros países. La ley revisada de protección de variedades de plantas y semillas, que entró en vigor el año pasado, permite a los cosechadores limitar los destinos de exportación de las nuevas variedades de cultivos. El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca ha dicho que la nueva entidad ayudará a los productores en el proceso de registro en el extranjero. Se establecerá en cooperación con la Organización Nacional de Investigación Agrícola y Alimentaria, así como los gobiernos prefecturales. La entidad también recaudará el costo de las licencias de las variedades cuyo cultivo se permita en el extranjero. El ministerio planea implantar las medidas a partir del próximo año fiscal, que comienza en abril de 2023. La dependencia espera conseguir fondos para el cultivo de nuevas variedades, garantizando que el costo de las licencias se paga adecuadamente a los productores. Líderes ucranianos están intentando preparar a la población para una nueva fase de la incesante lucha. Han pedido que almacenen alimentos y ropa abrigadora, ya que creen que los ataques de las fuerzas rusas podrían ocasionar apagones totales. Los residentes de Kiev, capital de Ucrania, ya están padeciendo un invierno frío y oscuro. Han visto cómo los rusos lanzan ataques constantemente contra la red eléctrica. Los proveedores de electricidad señalaron que solo pueden satisfacer aproximadamente el 70% de la demanda. Algunos lugares de trabajo en Kiev se han quedado en total oscuridad por más de 4 horas al día. Esto ha obligado a reducir la producción. Un trabajador de un taller mecánico dijo que sin electricidad solo pueden llevar a cabo aproximadamente un cuarto del trabajo que normalmente hacían. Agregó que no podrán continuar con el negocio si la situación sigue así. Olaf Scholz, canciller alemán, expresó sus preocupaciones al presidente ruso Vladimir Putin. El viernes, a través de una llamada telefónica, le dijo al mandatario ruso que condena los ataques a la infraestructura. Sin embargo, Putin señaló que los ataques son una respuesta inevitable a la agresión militar de Ucrania. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Uruguay ha solicitado unirse al Acuerdo Transpacífico Integral y Progresista de Cooperación Económica, o CPTPP, por sus siglas en inglés, a pesar de la advertencia de sus socios en el Tratado Aduanero Regional Mercosur. El gobierno de Uruguay anunció el miércoles que había presentado la solicitud de ingreso al Pacto de Asociación Económica ante el gobierno de Nueva Zelanda, el depositario del acuerdo. El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou tuiteó que la unión al pacto ofrecerá muchas oportunidades a su país y su gente. Señaló que Uruguay está abierto al mundo. Los socios de Uruguay en el Mercosur, Brasil, Argentina y Paraguay, criticaron la acción, calificándola de unilateral. Esta unión aduanera cuatripartita establece que las conversaciones de comercio con economías ajenas al pacto deben llevarse a cabo conjuntamente. Dijeron que están discutiendo la manera de afrontar esta situación y sugirieron la posibilidad de imponer sanciones a Uruguay. Un número creciente de economías han solicitado recientemente la membresía en el CPTPP, incluyendo el Reino Unido, China, Taiwán, Ecuador y Costa Rica. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón ha dado a conocer que está preparado para atender hasta 900.000 pacientes diarios de coronavirus y gripe en el caso de que se presente una ola doble de contagios. Previamente, el ministerio había estimado que los casos diarios de coronavirus podrían alcanzar un máximo de 450.000 y que los de gripe unos 300.000. El ministerio solicitó a autoridades prefecturales y municipales que prepararan planes para tratar a 750.000 pacientes al día. Según los pronósticos de los gobiernos de las prefecturas, el número de pacientes de ambas enfermedades podría alcanzar los 810.000 diarios si se presentan olas simultáneas de contagio. El mes pasado se completaron los preparativos para que las instituciones médicas puedan ofrecer servicios hasta 900.000 pacientes diariamente. Las clínicas para tratar la fiebre, designadas a aquellas personas que tienen el riesgo de desarrollar sintomatología grave, podrán aceptar a 870.000 pacientes diarios y se podrán dar servicios de consulta vía teléfono e internet a 23.000. En fines de semana y días festivos, 550.000 personas podrán ser atendidas en clínicas vía internet o telefónica los sábados, mientras que los domingos y días festivos se dará servicio a 230.000. También se ha fortalecido la capacidad de los centros de seguimiento dedicados a vigilar la condición de salud de los pacientes de COVID-19 con bajo riesgo. Ahora podrán registrar hasta 200.000 personas diarias que han dado positivo al coronavirus y que están llevando el tratamiento en sus hogares. La Agencia de la Casa Imperial de Japón ha anunciado que no se han detectado anomalías en la biopsia de la próstata del emperador Naruhito. El emperador fue objeto el fin de semana de un examen de muestras de tejido de su glándula prostática en el hospital de la Universidad de Tokio. Las muestras de sangre previas mostraron que el nivel de proteínas PSA era algo mayor que el habitual. La agencia dijo el viernes que el emperador seguirá bajo observación debido a las muestras de agrandamiento de próstata. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.